¿Hace cuántos años trabajas en salud? Me recibí en junio, así que 3-4 meses. ¿Mejorarías algo del sistema de salud actual? Y sí, la atención es bastante deplorable. Hay urgencias que no se tratan como urgencias, hay cuestiones que por falta de recursos se terminan haciendo de una manera en la que no está bien y no corresponde, y los tiempos. Si yo quiero buscar una atención por parte de un especialista, ya sea traumatólogo, endocrinólogo, ginecólogo, etcétera, tardan meses y meses y meses. En lo que es cirugías también, pueden estar 2 años esperando a que te operen. Los tiempos principalmente y la falta de recursos es importante. ¿Qué piensas sobre la privatización del sistema de salud? ¿Mejorarías algo? Yo defiendo lo que es la salud pública para todos, que el sistema privado que exista, que quien quiera atenderse por el privado que lo pueda hacer, pero que esté garantizada la atención por parte de la salud para todos. Y sí, también lo mismo, los tiempos por parte de las obras sociales son de varios meses. Después a los médicos se les paga la consulta a 3 meses después de que la realizan y unos precios que están desactualizados. Pero bueno, el sistema privado tiene un poco más de recursos que el público. ¿Existen los protocolos de salud en la escuela? Sinceramente no me dijeron nada, desconozco. Yo estoy en la parte de lo que es el natatorio, haciendo la revisión médica para poder ingresar a la pileta. Sí atiendo si hay algún desmayo, alguna persona que se siente mal en el colegio, no tengo ningún problema en ir a acercarme, pero desconozco qué tipo de protocolos tienen. Calculo que tienen educación sexual integral por parte de la ley, pero después... ¿Y no. ¿Te pasó alguna situación de acudir ante un desmayo o algo? Ante un desmayo sí, también convulsiones y después picos de presión y sentir palpitaciones, eso sí. Después en la pileta lo normal es que alguien se le sangre la nariz o tenga algún raspón, alguna caída y nada más. ¿Tocó acudir a algún llamado de emergencia en el colegio? ¿Cómo fue? Sí, me vinieron a buscar directamente los preceptores porque sabían que había alguien, o sea, un médico en el lugar. Fui, estaba en una persona que estaba convulsionando, me lo puse en posición de seguridad, le tomé los signos vitales, me fijé qué tal estaba y dimos aviso al SAME. El SAME tardó casi 40 minutos en venir, el chico seguía en ese estado, fue algo complejo. Y después cuando se lo llevaron como a los 25 minutos, primero vino la policía, no hizo nada. Eso fue lo más grave. Después sí me tocó acudir a gente que se ha desmayado, pero más que un vaso de agua y tomarle la presión, no necesito, por suerte.